11 y 13 de la mañana de este miércoles 7 de diciembre de 2011 y finalmente... ¡Cuánta precisión! Estoy muy preciso. Finalmente tenemos en línea y del otro lado a Diego Capusotto, como lo habíamos prometido, ¿no? Un programa en el Pupo... conocimos la parte de Peter Capusotto desde diciembre del año pasado, que de vez en cuando conversamos con Pedro Saborido, ¿no? Nos dio una mitad. Ahora vamos a estar con la otra parte de Peter Capusotto. Vamos a charlar, conversar, entrevistar, o como prefieran, a Diego Capusotto. Diego, ¿cómo estás? Acá el Chino Wisman y Quique Cavaleiro te saludamos desde El Bolsón. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gran placer. Buen día. ¿Todo bien? Sí, sí. Me alegro, acá teníamos muchas... Bueno, nunca está todo bien, eso sí, es una mitología, pero bueno. Justo el otro día, una de las últimas charlas que tuvimos con... Es una frase de un optimista que es casi ingenuo, sí. Sí, muy interesante esta coincidencia. El otro día hablamos con Pedro Saborido y la charla empezó igual. ¿Todo bien, Pedro? No. Así que es una... No, claro, ¿todo bien? No, claro. No. Es interesante. Una mirada así general... de la vida, no, todo lo contrario. Pero ganó Racing ayer. Sí, bueno, por eso, una parte, pero eso es más de pertenencia, digamos. Yo podría decir que está todo bien, pero en realidad, si miro un poco más a sobre mis narices, diría que más o menos. Está bien. Diego, bueno, acá charlábamos con Quique porque, bueno, por un lado no es fácil entrevistar a un humorista, ¿no? Alguien que como oficio se dedica a hacer reír a los demás, ¿no? Uno espera siempre todo el tiempo el chiste, el remate, la carcajada. Me imagino que para el humorista tampoco debe ser fácil ser entrevistado en ese sentido. Bueno, ¿no? Depende de quién te entreviste, claramente, porque si en realidad vamos a hablar de disparadores, de cosas que nos convocan y sale una charla interesante, no hay, el humor aparece siempre, sí. Digamos, no hace falta, digamos, testimoniar que uno hace humor para ver en qué grado de ingenio está, ¿no? Sí, tal cual. Sí, también estuve leyendo algunas entrevistas y otras las había leído en su momento cuando salieron y había como... No sé, también pensando en esto, como cómo encarar una entrevista con vos, en el sentido que ya te preguntaron muchas cosas muchas veces, ¿no? Y muchas veces lo mismo. Y supongo que es parte del asunto cuando te hacen una nota. También es cierto, aunque parezca un lugar común, que en general uno se define mejor haciendo el programa, porque también hacer el programa es una visión que tiene uno de, claro. En este caso compartido con Pedro y con todo el equipo, la visión que tiene uno sobre lo que lo rodea y sobre el mundo en general. Claro. Y ahí me parece que uno da mejor testimonio, no es una manera de escapar, es bastante contundente, para mí es más contundente lo que puedo decir a través del programa, así como un escritor de su libro o de un músico con su sonido, que... Esto de apoyar con palabras más convencionales que tienen que ver con un relato periodístico o esas cosas, digamos. Generalmente uno cuando hace el programa se reconcentra y entonces tiene una visión más totalizadora de todo y ahí muestra un poco su ideología, digamos. Después te van a preguntar cosas, reitero, que tiene más que ver con uno, con la formación o con cosas... que en general puede ser que interesen más a la escucha que a uno, porque como uno ya solo lo vivió y lo contó demasiadas veces, se torna como repetitivo, entonces uno se pone mecánico y empieza a decir cosas digamos, ya sabidas. Sí, no tanto... Con el programa uno puede llegar a sorprenderse de lo que uno también cree, o cómo está manifestado eso a través de la ficción, entonces siempre es más interesante, digamos. En general... tanto lo que hacemos Pedro y yo, la gente me parece que los que son aliados a lo que hacemos están esperando mucho más el programa que yo hable en una nota, seguramente. Tal cual. Una primera pregunta, tal vez ya en la entrevista, es ¿qué es para vos el humor, ¿no? Para contraponer eso que vemos en el programa, que veíamos los lunes en el programa, y lo que vos pensás o sentís que es el humor. Y no, yo calculo que es un poco una venganza que uno se toma de lo que generalmente le duele, ¿no? En el fondo hay algo de eso. Después uno lo manifiesta de forma festiva, Pero uno siempre está derrumbando algo cuando hace humor, ¿viste? Generalmente pasa eso, ¿viste? Por eso hay tanto humor sobre los desastres, sobre la guerra, sobre los discursos así, ampulosos, sobre las instituciones, sobre todo eso más o menos uno habla cuando habla de humor. Y es una manera de posicionarse y burlarse un poco también de todo eso y casi decir, mirá, a mí no me vas a atenazar, digamos. No porque la tenga clara, sino porque no creo en tu estafa, digamos. Un poco es eso. Y en todos los personajes que nosotros hacemos, la idea madre está ahí. Después, también me gusta despilfarrar energías y por poner así una imagen, bailar alocadamente en el horizonte, digamos, ¿no? Bailar por bailar, quiero decir. Pero hay algo de eso en el humor, una necesidad también de escaparse del mundo de lo real, de encontrar un estadio paralelo a eso que uno conoce y que lo molesta, encontrar como lugares más de placer, compartirlo. Pero hay también una idea madre que tiene que ver con a dónde se dirige uno con la burla. Claro. Todo eso está puesto ahí en lo que hacemos. Ahí, Diego, decías vos lo de la mirada, ¿no? Como que hay una mirada previa en lo que después se transforma en un personaje. ¿Es así el camino? Es decir, ¿hay un debate? ¿Cómo charlan ustedes a la hora de la composición? No, aparece alguna idea. A mí me aparecen muchas veces ideas que sobre algo que se está charlando. Es decir, yo puedo estar en tu casa, me invitas a comer, voy a tu casa y la charla derivó para un lugar en la que yo le encuentro a eso una historia paralela, o algo que desvirtúa eso que vos comentaste, lo convierte en otra cosa, y eso genera sorpresa, porque lo que vos estás esperando es una cosa y eso se convierte en otra. Quiero decir, así como aparece un palito Ortega Montonero, que no te lo imaginás, nosotros trabajamos mucho con eso, digamos, con el contraste, con el contraste desde ya. Entonces, muchas veces las ideas salen así. Después, con Pedro lo que hacemos es pulirlas o encontrarle una historia a eso, también un relato, que también tenga contundencia en la forma de presentarlo, ¿no es cierto? Que va a ser mejor. Muchas veces hay un chiste que aparece y dura 30 segundos y ahí está la capacidad de risa que tiene ese número o esa idea. Y otras necesitan alguna historia, digamos, ¿no? Nos ha pasado con Violencia Arriba que teníamos el personaje porque yo veía una figura, muchas veces te aparece una historia a través de una imagen, yo veía una figura de una mina así muy entrada, así en peso, con una gran túnica y un vaso de whisky y muy agreta, pero agreta en el sentido más existencialista del asunto, no agreta porque sí, porque está loca o simplemente porque no consiguió marido y todas esas tonterías que no me interesan contar, digamos. Tenía más que ver con esta cosa de estar como enojada con el sistema, con relatos de la vida, sí, digamos, con cosas o con cómo se relata la vida en este caso, ¿viste? Entonces, no le encontramos historias al personaje hasta que apareció la idea de Pedro de que podía ser la primer punk argentina en los 60 en el Club del Clan, que obviamente un personaje así como Violencia Arriba no existía ni lo hubiesen permitido existir, ¿no? En ese ámbito. Entonces ahí aparece la sorpresa, aparece la potencialidad del personaje, ¿no? Ahí es cuando vos ves al personaje y es casi como cuando se te hace carne ese personaje que aparece, es como si realmente hubiese existido, ¿no? Uno empieza a darle real importancia. Eso es cuando un personaje trasciende, me parece que pasa eso, ¿no? Imagino. Uno sabe que es un personaje de ficción, pero es casi como si hubiese existido, uno lo toma como eso, ¿no? Como propio y como aliado. Entonces, eso nos costó a lo mejor un año encontrarle la historia y el lugar de ubicación, el lugar físico al personaje, el espacio. Imagino la intencionalidad. Una gran satisfacción, ¿no? Al momento en que te das cuenta que ese personaje sirve, funciona. Esto es un circuito cerrado, siempre a nosotros nos tiene que funcionar primero, claro, a Pedro y a mí, y también al equipo que labura con nosotros, porque esto es compartido, digamos, porque claro, muchas veces yo me junto con Pedro, pero después esas ideas se comunican al resto de la gente, y el resto de la gente, por otro lado, también participan muchas veces en los procesos creativos, porque cada uno tiene la libertad de decir, che, se me ocurrió tal cosa que podía estar en el programa, y se hace. Las ideas tienen que, ni pertenecen nada más que a Pedro y a mí. digamos, está abierto, obviamente, el juego, cada uno puede aportar. Si nos cierra a nosotros, sale. Después, el misterio de lo que pueda pasar de afuera nunca se sabe. Sí, me imagino también que debe haber varios personajes que nunca hemos conocido, ¿no? Que quedan ahí a mitad de camino. También. Y también... Sí, algunos, inclusive algunos personajes que tienen una vida más limitada que otros. Claro, tal cual. Pensaba en todos los personajes que hiciste, ¿no? Desde ya van a ser casi 20 años desde que entraste a la televisión con de la cabeza. ¿Cuántos personajes, ¿no? En distintos programas fundacionales, ya sea Cha-Cha-Cha... Desde... Bueno, pero todo por... un poco por la metodología, porque también la posibilidad de que cada uno pueda encontrar personajes y mostrarlos ahí en el programa hizo que cada uno de los que trabajásemos fuéramos con una bolsa así repleta de personajes, digamos, ¿no? Era un poco por cómo se trabajaba. Esto a mí me pasó en Cha-Cha-Cha, me pasó después en Delicatessen con el Negro Fontova, en Todo por Dos Pesos y ahora, ¿no? Entonces, sí, uno se pone a pensar y tenés más de 100 personajes. Tal cual. Pero muchos más, pero también tiene que ver por eso, ¿no? Porque estaba abierto a que cada uno también viniera con su personaje, no solo pensara en términos colectivos, sino también que cada uno podía venir con su personaje y ponerse enfrente de la cámara y hacerlo. ¿Qué relación tenés con esos personajes que ya fueron, digamos, que los construiste? Para mí ya fueron, digamos. Yo tengo una relación muy intensa y muy querible desde ya, pero no son personajes que volvería a hacer porque uno está tratando de encontrar otras cosas, ¿no? Hay personajes que pugnan, digamos, por aparecer, que uno no sabe que existen, y me parece que ese juego me resulta más interesante que volver de nuevo a un personaje que hacían Cha-Cha-Cha o en Todo por Dos Pesos. Para mí son personajes que han quedado ahí, que siguen existiendo en uno, que son parte de uno, pero en realidad las puertas siempre tienen que estar abiertas así de par en par, ¿no? Sí, mencionabas hace un rato la existencia del Club del Clan y bueno, la figura de Violeta Rivas. ¿Está relacionado con Violencia Rivas y hay una referencia directa? Porque hay gente que a lo mejor... No, de Violencia Rivas salió precisamente por eso, porque como Violencia Rivas está dentro de lo que fue en este caso el Club del Clan, y como tiene esa característica así el personaje, jugamos un poco con el nombre de Violeta Violencia. Diego, pasaste, recién hacías un repaso de algunos de los programas por los que pasaste en la televisión, ¿no? 20 años, por un lado, una pregunta es, da la sensación de que el medio televisivo con su vorágine y su ritmo loco, como que no te cooptó, no sos una persona que parece de la televisión, que suena como un prejuicio, ¿no? Pero de una manera seguís siendo vos. No sé si se entiende lo que... Es un poco un camino elegido también, quiero decir, en algún momento yo trabajé como cualquiera en programas que yo jamás vería como espectador, y en un momento la televisión para mí es como empezó a ser un vehículo para encontrar placer en programas en los que uno pueda participar, ¿no? Ya sea como actor o ya sea también como actor y como creador de personajes, como lo que sucede ahora o me sucedió en todos los programas de humor por los que transité, digamos. No, me parece que es más importante trabajar desde uno, y que la televisión no es necesario porque no es el único espacio para que uno se pueda expresar. Entonces, también uno encuentra un aliado en Pedro, me parece que eso es importante. Es una forma también de mirar la vida de una misma manera y de reírnos un poco de lo mismo. Y de tratar de encontrar, si no es un espacio televisivo, otros espacios donde expresarse. Puede ser la radio, el teatro. Entonces, si mañana el programa decidimos no hacerlo más, haremos teatro, o haremos radio, y volveremos, si tenemos otra idea, en 3-4 años, en la medida en que seamos recibidos por la televisión. Que por otro lado, si no es un canal de aire y es cable, yo estoy dispuesto a hacerlo, quiero decir, en algún momento uno transita este lugar de imponerse pese a todo, ¿no? O estar ahí en el medio. Me parece que eso después lo fui relegando y me empecé a interesar y a interiorizar en proyectos con más pertenencia. Entonces, estoy como corrido del lugar exitoso, si se quiere, de la televisión, siendo este programa, por otro lado, muy convocante en la gente, porque se convirtió como en un programa, al igual que los otros por los que anduve, sea Chachachá o Todo por Dos Pesos, se han convertido como en programas de colección, ¿no? Donde sí, la gente tiene una relación así intensa con eso que ve, y que sigue, y que es atemporal, y que sigue a través de del tiempo y de nuevas generaciones, digamos. Son programas que tienen permanencia y que tuvieron algo que decir, digamos, ¿no? Y que eso es tomado por distintas miradas. Hay otros programas, quiero decir, que tienen muchísimo más rating y no tienen ese recorrido. Son recorridos efímeros porque tiene que ser reemplazado eso que tuvo éxito por otra cosa que también lo tenga. Como nosotros no estamos en ese circuito, digamos, en el circuito del éxito comercial, estamos corridos, entonces podemos hacer un recorrido más más placentero para nosotros. Nombrabas, o sea, eso como característica, ¿no? De estos programas de los que fuiste parte, que generan como una especie de identificación con un público bastante grande, más allá del rating. Pero además hay otras, tal vez otro hilo conductor entre los programas de los que fuiste parte, ¿no? De La Cabeza, Chachachá, Todo por Dos Pesos, Delicatessen. Hay como un mensaje muy poderoso en todos esos programas. Todos esos están de alguna manera unidos por una idea, diría, central, que es lo que yo te comentaba con respecto a la mirada que uno tiene sobre el humor, ¿no? Todos esos programas tienen un espíritu que los une, aunque estén hechos por otra gente o aunque tengan otra forma de ser presentados, ¿no? Hay un espíritu que lo que hacemos con Pedro también pertenecía a Chachachá o a Todo por Dos Pesos. En este caso, este programa, bueno, hace hincapié en el mundo del rock, porque es algo que también nos ha atravesado tanto a Pedro como a mí, e inclusive al griego que pasa la música, y también aparte del equipo también que colabora en el programa y que es parte del mismo. Entonces, pero hay un espíritu en la forma de contar y a dónde va dirigido todo que se relaciona, ¿no? Con los otros programas por los que yo anduve. Hablamos de la tele. ¿Ves alguno? ¿Ves tele? ¿Ves otros programas? Sí, yo siempre tuve una relación de televidente. Lo que pasa es que también a veces elijo puntualmente algo que no está dentro de los canales de aire. De los canales de aire, a lo mejor yo con lo que más me engancho son con las películas que dan en Filmoteca, en Canal 7. A veces veo Bendita TV, también a veces lo veo y me hace reír. Pero también veo mucho cable, porque en cable hay algunos canales específicos que dan buenas películas, esas cosas. Y estoy como rutina o como ritual, estoy más alquilando películas y viendo cine, que siempre lo hice, también tuve etapas en las que estuve meses sin ver películas, y ahora hace un par de años que estoy así como haciendo rituales así casi de misa, ¿viste? Con algunas películas que he vuelto a ver y que no vi, ¿no? A propósito de películas, también te mandaste en el rubro, ¿no? Yo vi hace poco en Buenos Aires Pájaros Volando, por más que sea una producción. ¿Cuánto lleva Pájaros Volando? 2 años, ¿no? Más o menos. Y nosotros la filmamos hace 2 años, sí, claro. Sí, se estrenó hace 1 año y medio casi. Es parte de un trabajo que yo tengo también con Néstor Montalbano, que es el director, que fue el director de Pájaros Volando y también de Soy Tu Aventura, que con quien vengo ya trabajando de la época de Chachachá, Todo por Dos Pesos también, ¿no? Sí. Voy ahí como casi como soldado con Néstor, ¿no? Sí. Así como que nos une un sentido estético y una cosa de amistad de muchos años. Y ahora se está por estrenar Peter Capusotto 3D. Sí, sí, creo que a fines de enero. Sí, ¿qué onda? ¿Es un delirio como suena? ¿Es un delirio como suena? Sí, es un ofrecimiento que nos hicieron y nosotros después con Pedro nos abocamos a armar personajes e historias para eso. Teníamos la decisión de parar este año con la televisión, simplemente para retomar con más fuerza, ¿no? Como suelen, hay algo animal en eso también, ¿viste? Hay algo casi mecánico. Uno cuando para por un tiempo algo, después cuando tiene algo para contar y cuando sigue ligado uno espiritualmente con eso, cuando volvés con más ideas y casi como si no lo hubieses hecho nunca, ¿no? Como si fuera la primera vez que lo haces. Cuando nos ofrecen esto, una manera de seguir conectados con el programa, pero sin el apremio que es la televisión, que es el programa, tras el programa y toda esa cosa que genera bastante neurótica, ¿viste? De que no terminás un programa y ya tenés que empezar el otro y esas cosas que siempre suceden, a pesar de que nosotros solemos hacer 8 o 10 programas, esos problemas en televisión siempre están y suelen preocuparte en el armado o en el día a día. Esto nos posibilitó tener como un tiempo de armado, por otro lado armar historias que pueden durar más que en la televisión, porque esto sería como una especie de película, si se quiere, aunque no está presentado como tal. Y entonces las historias pueden durar más, digamos, no tenés el apremio de que estás haciendo un programa de televisión, entonces viene la publicidad y los sketches tienen que durar no más de 5 o 6 minutos. Entonces, acá hay un desarrollo, hay una idea madre, digamos, no es simplemente trasladar el programa a una pantalla grande, o sea, no va a haber videos, van a haber personajes nuevos y personajes conocidos, pero con una idea madre que va uniendo, digamos, todos los números que aparecen a lo largo de la proyección, ¿no? Uh-huh. Que es la idea del entretenimiento como sujeción, digamos, ¿no? No como esta cosa placentera esta cosa que puede significar el entretenimiento, ¿no? Que uno lo relaciona a lo placentero, pero también el entretener es que vos mires para otro lado mientras sucede otra cosa. Entonces, eso queda abierto, obviamente, en la película. Y de alguna manera se dice que todo lo que hacemos lo hacemos para entretenernos, nada más. Fue bastante interesante, la verdad, hacerlo. Y nos posibilitó, por otro lado, tener una mirada más con más distancia y no estar dependiendo, reitero, de el programa tras el programa. Entonces, claro. Este año no aparecimos en televisión, me parece que fue bueno para nosotros. También en la gente genera esa cosa de querer volver a conectarse, y lo va a ver este año, con la película y después con la idea de volver que tenemos nosotros a la televisión, calculo que a mitad del año próximo. ¿En la televisión siempre en el canal público, en el 7? ¿Cómo, perdón? En la televisión siempre se piensa volver al canal Arge, televisión pública. Sí, volver al canal, sí, desde ya, pero yo calculo que más o menos para, supongo, mitad de año, sí. Ya es una cosa que teníamos planificada, digamos, este año no hacer el programa y volver el año próximo. Y también vamos viendo en el momento si esto tiene una continuidad o no, o hay que pararlo, ¿no? Quiero decir, el año que viene haremos el programa y cuando lo terminemos, o a medida que lo vayamos terminando, nos vamos dando cuenta si lo tenemos que reiterar o lo tenemos que parar, no sé. Pocos casos debe haber de un programa tan cuidado por sus dueños, digamos, ¿no? Por sus creadores, sí, de decir, sí, flaco, hasta acá, vamos despacito, no cansemos. Sí, sí, sí. Bueno, también el canal permitió el hecho de quiero decir, de elegir el lugar donde hacerlo, ¿no? Claro. Porque eso, desde ya, si el canal te dice, no, mirá, así no se puede trabajar, tenemos que estar todo el año, bueno, iremos a otro lado, qué sé yo, pero el canal de alguna manera también lo permitió. Entonces, esto de que nosotros hagamos 8 o 10 programas no es un formalismo estético así rebuscado, ni mucho menos. Me parece que 8 o 10 programas cerrás bien el año, quiero decir, porque nos ha pasado en Todo por Dos Pesos que hemos hecho todo el año 30 programas y cuando llegás al programa 15 no querés saber más nada, entonces empezás a repetirte, a usar un poco lo mecánico, o sea, lo que funciona, y entonces cerrás la puerta de un personaje nuevo, una idea nueva, ¿entendés? Cerrás la puerta de vos mismo sorprenderte con algo que apareció. Ahí se cerró una puerta, ¿dónde estás? Sí, ¿estás en tu casa? Con alguien adentro. Bueno, y la cuestión es que, como ya pasamos por eso, bueno, fuimos más cuidadosos y decimos, bueno, mirá, en vez de 30 programas, hagamos la mitad, loco, no hagamos 30 porque sabemos cómo terminamos, nada más. Sí. Diego, tengo la idea de este reportaje se vuelve interactivo en el sentido que empiezan a llegar preguntas del público. Una la que acaba de llegar es, ¿el momento político influye en el momento creativo? Sí, desde ya, claro. Uno está sujeto también a una historicidad, digamos, ¿no? Hay cuestiones sociales que a uno lo atraviesan desde ya, claro, uno es testigo también uno de lo que pasa, y también toma posición desde ya. Claro, ¿no? Porque sí, se puede ser testigo. De todas maneras, también lo nuestro no está estrictamente relacionado a lo macropolítico, mucho menos, también a nosotros nos interesa el ser humano desolado en el medio del universo, digamos, ¿no? O las relaciones humanas que no siempre tienen que ver o están relacionadas con las relaciones políticas, quiero decir, con sucesos políticos, porque todo de alguna manera es político lo que hacemos, ¿no? De alguna manera tomar posición de algo es una manera de hacer política, o decir lo que está pasando también es una manera de hacer política. Ahora, en lo estrictamente testimonial o en algún hecho concreto que esté relacionado a lo político, hacemos hincapié, pero no es lo único que nos convoca, ¿no? Desde ya. Ya hablamos de política y podemos nombrar a Bombita, por ejemplo, a Bombita Rodríguez, que se escribieron ríos de tinta sobre este personaje, sobre todo el año pasado o el anteaño pasado, ¿no? Como filósofos, Horacio González escribe un ensayo, se escribió sobre el personaje, el contexto político, el acercamiento de la juventud a la política, el paralelismo tal vez entre las juventudes peronistas y las juventudes kirchneristas. ¿Cómo ves todo eso que genera un personaje? Bueno, eso te toma casi por asalto, digamos. Digo porque me acuerdo de cuando nosotros se nos vino la... Independientemente de que nosotros tengamos una relación con lo político o hayamos sido atravesados también por eso cuando éramos chicos, porque en esa época, yo en el 73 tenía 12 años, digamos, ¿no? Pero viví todo eso, digamos. Cuando apareció el personaje, no, desde ya nosotros no pensábamos que ese personaje iba a generar lo que generó, quiero decir, aparece de una idea que nos causa gracia y de una idea disímil, ¿no? Que es, reitero, esta cosa de estar cantando como Palito Ortega, pero con consignas políticas de los 70, que eran muy contundentes y muy fuertes por lo que sucedía ahí, digamos, ¿no? Por la disputa territorial, por todo lo que pasaba en ese momento, por la venida de Perón, por lo que significaba el mito y la vuelta de Perón, y por las lecturas múltiples que eso ocasionaba en la sociedad, digamos. Pero apareció como una humorada, como suele aparecer todo, digamos, ¿no? Después, los ensayos y lo que se hace sobre los personajes, me parece que tiene que ver con un recorrido interesante que tiene el programa, que es... que después eso es tomado por todos los que lo ven, y las lecturas posibles también nos sorprenden a nosotros y generan un debate colectivo, que es como tiene que ser, digamos. Claro, claro. No es que nosotros hacemos el programa y decimos cómo hay que mirarlo, tampoco. Eso es lo interesante o la contundencia, en este caso estética, que tiene el programa, ¿no? Que puede generar eso. Claro. Nosotros somos testigos también de eso, por más que lo estemos haciendo, porque en definitiva, una vez que el programa sale al aire, ya empieza a pertenecer, ¿no? De manera colectiva. Entonces ahí como que el hacedor tiene que empezar a desaparecer un poquito, y lo que uno hace, o lo que hacemos, mejor dicho, tiene que tomar vida propia, digamos, ¿no? Y ahí ya uno deja también de pertenecer, claro. Ya es mirado por todos y compartido por todos, rechazado o aceptado, así que eso también nos evidentemente, si vos haces un personaje de un Palito Ortega montonero, vos sabés que va a resonar en algún lado, eso está claro, pero no sabés hasta qué punto tampoco, porque hay personajes que aparecen y pueden deshilacharse rápidamente, y otros personajes que no, qué sé yo, te puede aparecer Fontevecchia, que ve en Bombita Rodríguez el error declamativo de los 70, y bueno, yo no tengo nada que ver con Fontevecchia, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo lo contrario. Sí. O sea, sí tengo que ver con Horacio González, pero no con Fontevecchia. Y en ese sentido, bueno, con que le habrá hecho una lectura personal, y que aproveche y que hará su recorte a su favor de eso, ¿no? Claro, claro. ¿Y vos cómo ves la política hoy, más allá que política sea todo, la política nacional puntualmente? Y que puedo decir lo que dije alguna vez, que esto me parece que es una estructura, el kirchnerismo, interesante, a discutir, a profundizar. Me parece que se han efectivizado políticas que han sido para mí muy positivas, y que hay que trabajar para seguir efectivizando otras, nada más que eso, y cuidarse de internismos, a veces más de eso que de lo que viene de afuera, porque lo que viene de afuera es una disputa territorial que va a pasar siempre, una disputa política. Yo no creo en la Unión Nacional y todo eso, me parece un chamullo. Me parece que las otras estructuras partidarias lo que quieren es que esto se deshilache para aprovechar el territorio de ellos, digamos, ¿no? Entonces hay que estar como muy concentrado y efectivizar políticas a sectores que también más lo necesitan, digamos. Pero me parece que es un camino más interesante del que venimos, ¿no? Sobre todo porque venimos de la alianza, ¿no? De ese rejunte pseudo-progre, pseudo-socialdemócrata para derrotar la corruptela menemista, y después terminamos con el corralito y 40 muertos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, parece que... Sí. No, que en relación a la pregunta que leíamos hace un rato de cómo influye lo político y el humor o el momento creativo, ¿cómo era diferente hacer humor durante la alianza con Todo por Dos Pesos, en el contexto temporal? No era difícil. Nosotros hacemos mención a lo político o a ciertos sucesos políticos, y hacemos mención a otras cosas, como te decía antes, que no tienen que ver con eso, digamos. Es decir, nosotros no nos definimos como... ni humor político, ni un programa que hace relación a eso. Claro. Digamos, como esas cosas sí nos atraviesan, le damos una mirada particular, como hicimos con Menem cuando estuvo detenido, que era el Ratón Pérez, y todos los personajes de historieta que venían a saludarlo o estaban en contra, digamos. Una mirada particular que nosotros le ponemos a eso, y que tiene obviamente un resignificado, pero... así como hablamos de eso, también hablamos de otra cosa, que puede ser un tipo que está preocupado porque le salió un ala atrás de en el muslo, qué sé yo. Por poner un ejemplo que nunca hicimos, o que haremos si le encontramos a eso una historia, digamos, que pueda ser contada. En eso vamos oscilando también nosotros, pero obviamente que hay momentos sociales que influyen en cómo vos lo contás también, ¿no? Uh-huh. Acá llegan algunas preguntas más, algunas en relación a lo que estábamos hablando ahora, y otras que van, por ejemplo, Julio Alberto pregunta: en tus últimos trabajos se evidencia un proceso creativo en contraposición a la improvisación de la era cha-cha-cha. Sí. Si bien ambos estilos son geniales, ¿con cuál se siente más cómodo? ¿Te sentís más cómodo? Mira, es raro, porque yo ahora me pongo a pensar que me sería difícil trabajar como cuando hacíamos cha-cha-cha. Sin embargo, cuando vos te instalás en una situación y hay una manera de trabajar, finalmente lo haces porque hay una idea como madre que te convoca, digamos. Eso pasaba en cha-cha-cha. Hoy, a partir de Todo por Dos Pesos, con Pedro Saborido de guionista, y ahora estoy más acostumbrado a trabajar en función de un guión de alguien que me parece brillante y que tiene que ver y que corresponde a la idea... a la idea creada antes de ser pasada por el papel, digamos. Claro. Entonces, por un lado, muchas veces me pregunto, puta, ¿no? ¿Cómo hacíamos en cha-cha-cha? Que muchas veces estaba la idea, pero no estaba a lo mejor guionado. Lo que estaba guionado eran los personajes que cada uno hacía. O sea, yo hacía, no sé, Siddhartha Kiwi, lo escribía, sí. O Fabio hacía Peperini, lo escribía. Pero, digamos, había sketch... colectivos en donde estaba la idea y era medio, bueno, a improvisarlo, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que también perdí, ¿no? Que probablemente no sé si lo pudiera volver a hacer, y que fue muy... a mí me dio mucho placer, ¿no? Y que te conecta también con un modelo de actuación bastante interesante también. Claro. Porque estaba la escena ahí y de alguna manera había que hacerla casi vertiginosamente, ¿no? Y hay resortes que uno tiene, que no sabe que están, pero que los tiene, que te hacen actuar, porque uno piensa, bueno, esto va a ser un desmadre, vos vas a pisar al otro, pero hay una idea que te ahí que te empuja a hacer y después finalmente sale, ¿no? Uh-huh. Había como una intencionalidad, había algo también que no estaba tan intelectualizado, digamos, estábamos ahí para hacer, ¿no? Sí. Eran procesos distintos, nosotros estábamos ahí para copar la parada, ¿no? Sí. Digamos, después ya con todo por dos pesos, o ahora uno está más casi institucionalizado en el medio, digamos, ya la gente sabe qué hace eso, quién sos. A lo mejor lo que hacíamos en Chachachá tenía que ver con eso, ¿viste? Con un espíritu más de romper, y una necesidad de hacer en un medio que por otro lado nosotros desconocíamos y que de alguna manera lo fuimos afrentando así en el día a día. Claro, claro, claro. Acá Quintín desde Rosario nos hace una pregunta medio larga, pero a ver si la voy leyendo. Dice, pregúntale, bueno, te pregunto, ¿no? Si no pensás que tomaron el humor ustedes, ¿no? Como humoristas, por los programas que veníamos hablando, si tomaron el humor de una generación y llevaron al medio masivo algo que ya estaba en la calle, y que lo masivo... Sí, es probable, sí, sí. Mm. Bueno, lo nuestro desde ya es generacional, porque hablamos de lo que nosotros hemos atravesado. También tiene esos misterios del cual hablábamos antes, que es estas generaciones de pibes que a lo mejor ven el programa y tienen 10, 12 años y que no saben, es decir, andás a saber qué es con lo que se relacionan de... Me imagino que con algunos personajes más que otros, porque algunos personajes son más generacionales, pero... Sí, hay una especie de alianza en lo que nosotros hacemos, que no es más que ser portavoz de una idea que está siempre circulando, digamos, ¿no? No somos creadores de ninguna idea única, ni mucho menos. Hay algo que uno hace que el otro también comparte, nada más. El otro a lo mejor es un tipo que labura en un banco, labura en otro lado, y que siente que eso que uno está diciendo... está en consonancia con lo que también él cree. Uh-huh. Y eso también nos junta y nos convoca a un montón así de almas que estamos en concordancia con una sola cosa, digamos. Uh-huh. Y que lo nuestro es parte de algo también más general, ¿no? Uh-huh. Que probablemente sea una manera de mirar la vida, una manera de moverse por el mundo, digamos. Acá otra pregunta es, ¿con cuál de los personajes compartís más similitudes? Y probablemente si yo pudiera separarme y ponerme como espectador, a mí me gusta mucho Violencia Rivas, me parece, sí. También un poco por lo que dice, por este traspaso de tiempo, ¿no? Esta cosa de la Violencia Rivas joven y de lo que es hoy, ¿no? Que me parece que hay algo... Que une y que tiene que ver, ¿no? No es una mina que hoy está aburguesada o es otra cosa, sino que hay algo que desprende de ese paso del tiempo que tiene una coherencia, digamos, ¿no? Hay algo también ahí de cierto pesimismo vital también, ¿no? En el personaje que me llama la atención. Hacerlos como actor me gustan todos, porque como actor uno pone el cuerpo en funcionamiento, entonces no hace preferencias, ¿no? Se instala en esa historia que está contando en ese momento. La actuación tiene un momento único, que es cuando uno pone el cuerpo, nada más. Entonces cuando yo estoy haciendo Pomelo, me divierte hacerlo, y no estoy pensando en otro personaje. Es decir, el único que existe en ese momento es ese personaje que uno está haciendo. Pero cuando me pongo así como espectador, cosa que solamente el tiempo te lo permite, ¿no? Quiero decir, cuando ves el programa ahora, que no lo estamos haciendo, probablemente lo veas de otra manera que cuando lo estás haciendo y lo ves en el aire, ¿no? Siempre hay una mirada un poco neurótica de uno que se contiene y que no es la mirada más libre que tiene el espectador común, pero el personaje, digamos, que veo y más me... o uno, por lo menos, de los que más me gusta es Violencia Rivas, o Luis Almirante Brown también, sí. Como una jugarreta que nosotros siempre hacemos, esto de cuando... descontracturar un cierto discurso intelectual también, ¿no? O como un cierto discurso intelectual que también tiene que ver con nosotros, que no es que nosotros repudiemos... hay algo que se relaciona en ese discurso que vos escuchás, pero a su vez también uno es como una especie de nene, viste, que le gusta hacer quilombo, viste, cuando están o que le gusta tirar un petardo cuando están todos hablando seriamente, y entonces es un poco hacemos eso nosotros. Entonces también nos gusta que ese discurso, no de alguien que sea un pseudo intelectual, es como si nosotros nos imagináramos que Sartre dice, bueno muchachos, los dejo porque me estoy cagando, ¿viste? El contrapunto ahí. Muy humano además, ¿no? Entonces eso que siempre nos causó gracia, y eso es lo que siempre nosotros estamos imaginando, porque el humorista siempre está imaginando una realidad paralela a lo que está escuchando. Generalmente uno es como una especie de esquizofrénico, en donde muy cada tanto deja esa lectura de lado y hace ahí como una especie de ciernes, y entonces se pone emotivo, se concentra en algo que está escuchando, y no piensa en otros términos. Pero muchas veces lo que estamos pensando es otra cosa de eso que escuchamos. Entonces eso sí. Después se trasluce en una historia humorística y en lo que hacemos en los programas, ¿viste? Sí, es muy, muy, muy loco el oficio de humorista, visto desde afuera sobre todo, ¿no? Sí. Imaginar, no sé, la seriedad que tiene el humorista y el grado de conexión con lo sí. que ve. Y no sé, pienso en Buster Keaton, ¿no? Un flaco serio, bueno, claro. Sufrido también. Claro, es un personaje que está en pos de algo, digamos, que le va la vida en eso que hace. Sin embargo, te causa gracia por la metodología ridícula que a lo mejor utiliza para lograr su fin, digamos, ¿no es cierto? Pero es un personaje que eso que le está pasando le sucede, digamos, ¿no? A mí me gusta tanto eso como los hermanos Marx, que por ejemplo me parecen como tres extraterrestres que vienen de un mundo en donde nada le importa, en donde las convenciones no les importa y son realmente mucho más anárquicos, ¿me entendés? Entonces ese tipo de personajes también me encantan, ¿no? Que son esos personajes que vienen a romper todo, cualquier convención y cualquier cosa posible, ¿no? Y que no sabés de dónde vienen, ¿no? Porque más allá de que los personajes están bien delimitados, ¿no? Quiero decir, Groucho Marx, que puede ser un tipo que está haciendo un negocio para sacar un rédito, o el otro que es un vendedor runfla callejero que también es un chanta, y después está el mudo que está loco, ¿entendés? ¿De dónde salió este pibe? Que es como una especie de duende que no tiene pasado, no tiene futuro, lo único que tiene es ese presente alocado e indefinible. Entonces ese tipo de personajes también me gustan, ¿no? Que provocan más desmadre y que rompen con toda lógica, ¿viste? Sí. Y de eso medio también uno escapa, porque uno no deja de estar estructurado en un mundo en donde uno debe moverse de una manera que no desequilibre. Entonces, con el humor uno también lo que logra es todo lo contrario a eso, ¿no? Uh-huh. Cuando decías recién, Pedro, Pedro, sí, Peter, con respecto a los movimientos, se me presentó la figura de Verdaguer como humorista que no se movía para nada mientras vos sos hiperkinético, es decir, eso tiene que ver también con los estilos o con las maneras de uno, digamos, pero en definitiva hay algo de... Pero el espíritu, digamos, lo que se dice, lo que trasciende, lo que está en el aire, lo que es emitido por los personajes, la idea, tiene un parecido siempre, ¿no? Es así. Que así como nosotros no hacemos la peluquería de Mateo con Sofovich, que explica los chistes de 2 minutos antes que terminen, porque la gente lo que necesita es... saber que el chiste va a terminar así y la gente se habitúa a la repetición, digamos, ¿no? Cosa que a lo mejor no hacía con Polémica en el Bar, donde era una cosa mucho más interesante y dejaba a la impronta de los monstruos que laburaban ahí en esa mesa también, ¿no? Donde también había un momento político bastante más interesante e intenso que en los 90, donde todos fueron a su cucha a hacer su negocio, digamos. Tampoco entendemos el humor como eso, ¿no? Bueno. Sí. Acá Verónica pregunta, ¿qué es lo que inspira a Capusotto? Sí, el aire. No solo me inspira, sino que me expira. Pero, no, bueno, todo lo que veo me inspira. Algunas cosas más que otras. Tomás de todos lados. Claro. Y Daniel pregunta, si alguien te pregunta, ¿vos sos o te haces? ¿Qué le decís? Y yo soy haciéndome. Opa. Bien. También preguntan, ¿te gustaría la idea de tener tu propio canal de cable? No, no. No. No, mi propio canal de nada. No, no. Yo, eso de tener un escritorio y que vengan con proyectos, no, no es, no es para mí. Dice Leandro, ¿cómo es tu relación con la marihuana? Y la fumo. Ahí. Cada tanto, digamos. Desde hace mucho, pero es una relación personal, claramente, Sí, como obvio. supongo que lo es, ¿no? Sí. Desde ya no la voy a demonizar porque la consumo, pero tampoco tengo un consumo compulsivo de la marihuana, ni mucho menos. Bien, y acá Pedro pregunta, en el arca de Capusoto, ¿qué personas llevarías? Por lo menos tres para Y a todos preservarte. menos a Noé. Que se viene con toda la Sí, claro, que bichada vino a traer el caos. Y como no le creyeron, entonces todos murieron menos los animales. Es un atrás cuento que es un poco tremendo, digamos, ¿no? Es para contárselo a un niño antes de dormir y que no se despierte más. también. Acá hay una de Una las vez un testigo de Jehová me dijo, hace mucho que lo atendí, me dijo, como yo le decía que yo me consideraba buena persona, aquello que no tenía así como necesidades de así del Dios rector que te está vigilando y esas cosas. Y me dijo, ah, pero usted no cree que no, a mucha gente buena no le creyó a Noé y se murió. Qué buenísimo. Y hubo gente que era buena y le dijo, no, Noé, no, no pasa nada, viste, está todo bien, andá, andá. Y Noé le dijo, mira que te vas a morir. Que era un poco lo que me venía a decir el testigo de Jehová, ¿no? Si no Buena creía en Dios, onda. me iba a quedar ciego en 2 días, ¿viste? Sí, Y eso que no tenía no nada contundente si no lo hubiese corrido 6 cuadras. Acá preguntan si cuando ves a la academia es el único momento en que el humor pasa a un segundo plano. Sí, no, me reconcentro en algo vital y fundamental que es el juego, ¿no? O sea, yo puedo tener humor cuando veo otro equipo, pero cuando uno ve su propio equipo, no, olvídate, ¿no? No, no, solo existe ese momento, claro, ese momento no es para hacer chistes, salvo que vayas 3-0. Yo me he reído mucho estando en la cancha, en partidos donde a lo mejor uno ya sabía que lo tenía definido y entonces nos reíamos con algún jugador, viste, con algún apellido, pero eso pasa cuando está definido todo, si no, no. Y acá una de las últimas, pues ya estuvimos un montón. Si sabes algo de la vida de Saeta, inolvidable cantor de Tengo un puto en la terraza. Saeta era el único que sé, que también era hincha de Racing, Sí. es hincha de Racing porque creo que todavía está vivito y coleando, espero, y que era el Sí. papá de Araceli González, ese muchacho. Ah, mira. Ese muchacho era el papá de Araceli González, que nosotros nos enteramos después. No tengo información de él, supongo que se habrá casado con el matrimonio igualitario con el puto en la terraza, no sé. Es probable o no, no, no sé, o quizás lo adoptó como hijo, no sé, pero no lo vi más, no lo vi más el muchacho. Y Alguna gente de los extras de Todo por 2 pesos, que laburaban ahí con nosotros, los he visto, sí, los he sí. visto recientemente, pero no, no a él, no a él. Noel, yo quería también preguntarte si aprovechando cómo la va a juntar con pala Roger Waters, si Roger Waters tiene algún plan de llenar. No, Roger Waters ya la tiene recogida en pala antes que Roger. Ah, sí, de los bar mitzvá Sí. Sí, es del Sion Sion ese muchacho, sí. No, no, no, no, no. Seguramente va a salir en algún programa a decir que Roger lo copió y que lo único bueno que tuvo Pink Floyd es Syd Barrett, los dos primeros discos, que todo lo demás es una porquería, va a decir Roger Waters. O sea, mala ustedes van onda. a ver todo lo peor de Pink Floyd, va a decir. Lo mejor de Pink Floyd que fueron los dos primeros discos, hasta El lado oscuro de la luna, no lo van a ver, solo van a ver The Wall, que ya lo va a escuchar, ya el disco de Doña Rosa, ya lo escucharon todo, el tachero, el remisero, el pibe que tiene un centro cultural, eso va a decir. Coche de bote es un amargo. Igual lo va a llenar, Y nadie le sí. va a dar bola. Estas cosas suelen pasar que después de que el tipo se fue, Roger Waters va a hablar y ahí le van a decir la verdad que tenés razón. Tenés razón. Diego, la última, Lai nos pregunta, dice, en realidad nos pregunta, dice, a mí me gustaría saber mucho, qué es lo, no, a mí me gustaría saber qué es lo que te hace reír mucho, así como muchos disfrutamos de tus videos con amigos y repetimos frases célebres de sus personajes. Si hay algún cómico o programa que ves y Ah, que... ¿qué me hace reír? Sí. Ah, bueno, mira, yo cuando empezó Benny Hill acá, bueno, yo todos los que nombramos Buster Keaton, bueno, Olmedo, Marrone, me hacía reír mucho, ¿no? Esto de Negro Fontova me hace reír mucho, particularmente también me hace reír mucho, mucha gente que no es actor, ni mucho menos, ¿no? Digamos, no hago tampoco esa diferenciación. Hay amigos, amigas que me hacen reír mucho, que no son actores ni actrices, pero en ese rubro, digamos, un tipo que, no porque sea el que más me gusta, ni mucho menos, pero que yo me reía mucho cuando apareció y que hoy lo repiten y me sigo riendo, es Benny Hill, por ejemplo. Pero hay algo ahí como emotivo que cuando lo veo hoy me hace acordar a algún momento por los que yo pasé cuando el tipo vino acá hace como 30 años, cuando empezaron a dar los programas acá, que eran programas, acá lo empezaron a dar en los 80 y eran programas de los 70 que hacía Benny Hill, ¿no? Sí. Eran capítulos de 10 años antes, pero recuerdo que me hacía reír mucho y hoy a veces lo veo que lo repiten y me sigue haciendo reír mucho. No es lo que más me, digamos, no es que sea mi preferido, sí. Yo. Buster Keaton, los hermanos Marx me gustan más, pero me sigue haciendo reír mucho, me sigue haciendo reír mucho cuando veo a Olmedo con Portales también, y me hace reír mucho Marrone también, cuando aparece Marrone, Marrone es como un tío borracho que viene a los asados y agarrate Catalina, ¿entendés? No queda nadie en pie, ¿no? A mí me encanta ese tío. Diego, estamos muy contentos y agradecidos por esta charla. Esperemos que se repita y si salís de gira con teatro o algo, bueno, acá estamos terminando de armar. Bueno, la idea de, en algún momento será hacer teatro, no sé cuándo, pero un poco cuando decidamos parar con el programa, no por un año como ahora, sino por más tiempo, o cuando le demos un final, bueno, ahí seguramente antes de volver a hacer alguna otra cosa haremos teatro y andaremos por ahí. Los esperamos a todos, Bueno. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo para vos y para todos, che. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos casi una hora, estuvimos hablando con Diego Capusotto, nuestro reportaje interactivo de la fecha. Interesante, muchas preguntas llegaron, respondió a casi todas, creo que nos quedaron algunas que se nos mezclaron. Sí, potearon. Pero bueno, un personaje muy interesante acá, el mono.